todos en generó hablamos. Un poco esa reacción así, ah, estos. Eso es horrible, que andan perdiendo el tiempo, ¿no? Que es un juego re simple, pero está, muchos de los que criticaron eso y bueno, es me parece como un caso medio paradigmático en ese sentido, el prejuicio que lleva a no ver que hay un montón de gente que se está encontrando en las plazas que estaban vacías, capaz, ¿no? O gente que está recorriendo la ciudad. A cazar pokémones. A cazar pokémones. Y bueno, y por ahí surgen otras charlas, así que bueno, va a dar para muchos sin duda el capítulo Juegos en la columna de Mauricio. Y más adelante, como cada jueves, vamos a empezar a compartir una agenda de actividades, de, bueno, no solo artísticas, de espectáculos, sino también, en el caso de hoy tenemos el estreno de un documental. Vamos a hablar de bueno, la agenda en el sentido amplio, y por eso también los invitamos a quienes están del otro lado. Si quieren sugerirnos o recomendarnos actividades, también son bienvenidas y poder generar este espacio donde la cultura se encuentre también. Bien, para eso también vale recordar las vías de comunicación. Para comunicarse con la radio, el celular es el 092-802-640. También está el Twitter y Facebook, Irene, que era... Sí, Radio Camacuá, simplemente buscan allí todo junto. Repetimos por las dudas el celular, 092-802-640. A vos te sale mejor, sí. Lo agrupo de a dos. Claro. Me lo yo estoy teniendo problemas todavía con el celular. 802640, 092-802640 es el número telefónico para comunicarse con nosotros. Vamos a hacer la primera tanda. Si te Dale. Parece, y ya venimos con Mauricio a hablar de juegos. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios, comprensión lectora y ortográfica, contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá. Ahora en la trama. Cultura. Continuamos en la trama, es momento de recibir al señor Mauricio Machado, con quien estaremos conversando en las próximas semanas sobre un tema que nos toca desde distintos lugares, nos preguntamos muchas cosas, cuestionamos muchas cosas y entendemos que está bueno saber un poco más. Estamos hablando de los juegos. Vamos a darle la bienvenida a Mauricio. Muchas gracias, Irene. Saludo a todo el mundo. Y sí, bueno, vamos a estar hablando un poco de los juegos, no tanto como el jugar, sino que el juego en sí mismo, en las diferentes plataformas en las que se juega hoy en día y el lugar que ocupa en el día a día el jugar, porque a lo largo del tiempo se ha vuelto una cosa cada vez más masiva en cuanto a la franja etaria que abarca. Hoy en día jugar a través de diferentes plataformas, ya sea juegos de mesa, ya sean consolas como un PlayStation, como una computadora, involucra cada vez a mayor cantidad de gente de un mayor rango etario. A partir de eso vamos a estar hablando un poco de, como te digo, en dónde juega cada uno. Se juega muchísimo en los teléfonos, es un fenómeno sumamente reciente, eso surgió en los últimos años, lo vemos todos los días que vamos en el ómnibus, miramos a nuestro alrededor y está todo el mundo alienado mirando sus teléfonos. Vamos a hablar un poco en detalle más o menos quiénes juegan y a qué juega cada uno, porque en mayor o menor medida los niños, por supuesto, jugaron siempre, pero cada vez más está involucrando a los jóvenes adultos, a los adolescentes, e incluso a las personas mayores que se están integrando a esto cada vez más. Con las famosas tablets, por ejemplo, que entrega el gobierno, podemos decir que hay un... Con las famosas tablets hay un... Sí, hay un pedido de, bueno, siempre tener algún jueguito en la vuelta como para entretenerse, y lo cual está bien, digo, Es una cuestión del relacionamiento que tenemos hoy en día con el entretenimiento, que es mucho más rico que de repente hace unos años. Sí, justamente me parece súper interesante porque es algo que de un tiempo a esta parte parecía como que era algo que muchas personas iban a quedar como por fuera, o que al principio, sobre todo con los avances tecnológicos, como que se mira un poco raro aquel que está jugando, como que se tienden a prejuzgar muchas veces, y por ahí no se conoce el gran espectro y el gran abanico que existe a la hora de jugar, tanto a través de dispositivos tecnológicos como dispositivos sociales. Y ahí contanos un poco qué podemos conocer en torno a, por ejemplo, los juegos de mesa. Bueno, con respecto a los juegos de mesa pasa una cosa muy interesante, y es que se está llegando, sobre todo Uruguay, un fenómeno, serie de fenómenos que tienen un desarrollo interesante en el resto del mundo, pero en los últimos años se está llegando al Uruguay, que son juegos derivados a lo que originalmente eran, por ejemplo, los juegos de rol, juegos con determinadas complejidades y con determinados trasfondos en las reglas, que trascienden lo que eran los juegos de mesa tradicionales que podíamos haber jugado cualquiera de nosotros en nuestras casas. Eso es algo que está llegando en los últimos años también, y se está volviendo una tendencia cada vez más interesante que está haciendo que la gente se reúna a jugar estos juegos. Ese es un fenómeno también muy, muy interesante para ver. Así como, bueno, lo que vos decías de quiénes juegan y cómo juegan, y que antes se lo veía de una forma de repente extraña, como una cuestión desconocida, casi con un cierto prejuicio hacia esa persona. Ahora me acordaba, por ejemplo, de la polémica, si podemos decir polémica, que se dio el año pasado con la aparición de este juego Pokémon Go en nuestro país, por lo menos, claro. Donde muchos salieron a rasgarse las vestiduras, a de alguna manera atacar a un juego de celular, y algo que subimos comentar también desde estos micrófonos, que un dato interesante era que estaba haciendo que un montón de gente se empezara a juntar en las plazas, y que eso quizá a priori no era algo tan malo. Bueno, ¿no? Claro. Eso no es menor para nada. Hubo mucho revuelo con respecto a Pokémon Go. Hay muchas veces una postura muy, muy purista con respecto a lo que la gente piensa que el otro tiene que hacer en su tiempo libre, y de ahí me parece que sale una gran, o sea, salen todos estos prejuicios en donde la gente considera que tenés que salir al parque y necesariamente hacer esta determinada lista de cosas. También más allá de la postura que pueda tener uno con respecto a esto, la realidad es que hay un montón de personas que el sedentarismo es una realidad en el día a día de todo el mundo, y si sale una aplicación para el celular que nos invita a salir a pasear y visitar una plaza y decir, encontré un Pokémon en esta esquina y caminé 2 kilómetros en el día, felicitaciones. Por eso se dan un montón de interacciones interesantes entre los que juegan y los que no juegan, e incluso los que... Hay como unos prejuicios cruzados medios extraños entre las personas que miran a los que no juegan, a los que juegan, y sin embargo tienen la Play para juntarse a jugar sus campeonatos de FIFA. Del juego que sea. O sea, es como que estamos dando pasos en determinada dirección que se están integrando más. Están llegando a diferentes partes de la sociedad. Y sí, están integrando a personas mayores, que eso está buenísimo. Está muy, muy diverso. El tema da para largo y ha generado además un montón de cambios en lo que hace también a la concepción tradicional del juego. Y seguro quienes conozcan a personas más jóvenes, adolescentes, podrán incluso conocer que ya existen, por ejemplo, formas de ver juegos en vivo e incluso en diferido. Yo conozco, por ejemplo, muchachos jóvenes que pasan sus tardes mirando cómo otra persona juega. Y bueno, eso realmente a los que no crecimos con ese tipo de juegos nos parte la cabeza al medio, porque nos hace pensar, bueno, capaz que el juego es divertido, pero de ahí a mirar cómo otro juega, era como irse en las maquinitas y mirar el demo que aparecía sin poner la ficha, ¿no? Sí, o sea, tiene un poco de eso y es extraño solamente por el... O sea, yo lo encuentro... Acabo de cinchar de un cable, si sintieron algo raro, por favor, ignórenlo. Tiene la extrañeza del no conocer, o sea, del no entender, porque muchas veces los juegos que se ven tiene un montón de dinámicas que uno no puede encontrar un paralelo con de repente algún deporte con los que estamos más acostumbrados. Sí, yo como personalmente tengo un temita ahí con el fútbol que no me agrada demasiado, pero me he encontrado a mí mismo reuniéndome con amigos a ver finales mundiales de campeonatos de determinado videojuego y gritar los goles, entre comillas, muy apasionadamente. Lo que tiene la transmisión en vivo que ha generado también, ha generado un mercado enorme últimamente, es, a mí me gusta llevarlo al fútbol porque lo encuentro como que es un lugar súper común para cualquier persona acá en la vuelta. Y yo siempre el ejemplo que pongo es, si vos no mirarías a Suárez si se pusiera una GoPro en la cabeza y filmara y transmitiera en vivo sus prácticas del Barcelona y sus chistes con Messi y te dijera cómo patea Suárez los penales. Si vos tuvieras una transmisión en vivo de eso, del tipo mirando a la cámara diciendo, mira, yo le pego así y cae asá y voy así y corro tantos kilómetros y no sé qué. ¿Cuánta gente miraría eso? Un montón, y seguramente un montón. Y bueno, pasa algo muy parecido con esto, que, o sea, hay juegos que tienen sus figuras, que generan sus fanatismos, que tienen sus dinámicas. Y bueno, siguiendo una lógica de mercado, en cualquier lugar donde hay un montón de personas mirando un puntito, ese puntito en 15 minutos tiene un cartel de un auspiciante. Muchísimas puntas tiene el tema, sin duda. Contémosle un poco a la gente que nos escucha, bueno, cómo te vinculaste y qué es lo que te apasiona a vos del tema juegos, ya sea en su versión tecnológica como los juegos de mesa. Y bueno, después de esta presentación, en realidad, de la columna, ¿qué es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la próxima? Bueno, yo me estuve siempre vinculado con el jugar. Desde que tuve mi primera computadora en casa, fue amor a primera vista. ¿Te acordás qué computadora era? ¿Qué computadora era? Era una Pentium 1 de 166 MHz y 8 MB de memoria RAM. ¿Y un sistema operativo? Un sistema operativo tenía Windows 3.11. Pero no se podía hacer nada básicamente con Windows 3.11 en aquel momento. Yo jugaba con el 3.11, con los ejecutables. Yo salía de 3.11 y ejecutaba todo desde DOS. Ay, me molestaba 3.11. Era complicadísimo. Era como muy rebuscado. Tenía todas unas cuestiones que lo dejaba de lado. Para los que, si acaso hay alguien escuchando que nació a partir de 1990 más o menos, lo que estoy hablando es una computadora que tiene menos prestaciones que el control remoto del aire acondicionado. Así que no se preocupen por esta sección prehistórica de lo que estoy comentando. Pero bueno, llegado al caso, esa computadora eventualmente mejoró y sucedían cosas como que súper interesantes visualmente y súper atractivas. Y ahí como me fui vinculando mucho y bueno, le dediqué muchas horas a eso y más adelante llegó la conexión a internet de una forma mucho más masiva. Y a través de eso tú descubrís que no sos solamente una persona delante del monitor jugando las cosas que te gustan, sino que hay toda una comunidad de personas. Hay un montón de individuos también que les apasionan las mismas cosas que a ti y se pueden conectar entre ellos para jugar. Y de ahí para adelante fue solamente una bola de nieve cayendo por la ladera de la montaña. Muy bien. Bueno, Mauricio, queda simplemente adelantar, por ejemplo, qué temas de estos podemos estar conociendo en profundidad la próxima. Agradecerte por este espacio, que bueno, sin duda va además a despertar un montón de preguntas en nuestra audiencia. Bueno, estaba pensando de repente en la semana que viene podemos estar hablando un poco de lo que son justamente los juegos de computadora, que es como ha sido la plataforma por excelencia para los juegos. Bueno, hay como dos bandos grandes de personas que piensan que las consolas son bueno, no nos vamos a poner en posiciones fanáticas, pero vamos a hablar de consolas en esta columna. Vamos a hablar de consolas eventualmente. Bien. Y seguramente a continuación de las computadoras. ¿Sin preconceptos vamos a hablar de las consolas o con muchos preconceptos? No, con muchísimos preconceptos. Perfecto. Acá uno no vino a ser neutral. Muy bien. Así generamos un poco de polémica. Se pueden comunicar con nosotros, les comento, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, buscando Radio Camacuá. También lo pueden hacer a través del teléfono 092 80 26 40, y ahí nos pueden contar, por ejemplo, a qué juegan, con qué juegan, qué cosas han cambiado para ustedes en esta materia. Y bueno, estar atentos a esta columna que se viene súper jugosa y con muchas novedades también. Bueno, muchas gracias a ti, Irene, y al resto de la audiencia. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, que vamos a estar hablando un poco de las computadoras, de qué se juega ahí, cómo se juega, más o menos una reseña de cómo ha avanzado eso a lo largo del tiempo. No resta más que decir, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Mauricio. A ustedes los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos con mucho más de la trama. Recuerdes de mí, soy uno más de los demás. Se me apaga, el tiempo va. Tiempo va una versión de mí y es la peor versión. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo nuestro Facebook Radio Camacuá

Y les contamos que hay mañana viernes. Sí, antes de eso, repasar también que hoy también tenemos un reestreno en la televisión, para hacer sí, un poco, ¿verdad?, de agenda televisiva. En TV Ciudad va el reestreno de la serie uruguaya Feriados, que se estrenó el año pasado, recordamos. Una serie uruguaya que trata, son capítulos independientes que cada uno se desarrolla en un feriado nacional diferente, por ejemplo, primero de mayo, etcétera. Y va por Televisión Nacional. Por TV Ciudad. Ya fue por Televisión Nacional, también fue por TV Ciudad y ahora repiten en TV Ciudad. Así que una oportunidad también de ver esa serie totalmente producida en Uruguay. Sí, hecha acá. Hoy, los jueves, va a las 20 horas y hay repeticiones los domingos a las 21. Es un capítulo por semana. Un capítulo por semana, tenemos. Muy bien, ahora sí les contamos lo que hay mañana para hacer en Montevideo, en este caso. Primero contarles que a lo largo de la programación de Radio Camacuá estamos sorteando entradas para ¿Qué querés con ese loro? Es un espectáculo de tango y humor que tiene al piano al señor Gonzalo Gravina y como solista e intérprete a Ileana López. Es un espectáculo que busca resignificar el tango desde el lugar del humor, desde el lugar de cuestionar un poco algunas figuras clásicas del tango, sobre todo el rol de la mujer. Entonces allí se aborda también con muchísimo humor. Y bueno, van a estar el 17 y el 18 de este mes, mañana y pasado, concretamente en la sala Hugo Balso. Y quienes quieran asistir pueden escribirnos, como les estamos comentando, a Radio Camacuá, puede ser a través de Facebook o a través de Twitter o a través del celular, que es 0992-802640, para participar en el sorteo que seguramente hoy en Camacuá Reconquista estaremos difundiendo entonces los ganadores. Correcto. ¿Qué tiene que poner la gente, Irene, para el sorteo? El nombre y la cédula, simplemente. Muy bien. No hay ninguna consigna, digamos. Por ejemplo, nombres del oro, no. No, nada de eso. No hay consignas por ahora, pero bueno, simplemente las ganas de asistir y también invitar a alguien, porque son entradas dobles, como les decíamos, así que los ganadores, exacto, o ganadoras pueden ir acompañados. Eso, bueno, es parte de la agenda de lo que hay para hacer mañana en Montevideo. Además también tenemos a Pablo Aguirrezábal, que se presenta con el espectáculo Y el loco soy yo. Va a estar en la vieja farmacia Solís, si no me equivoco, por Agraciada, por la calle Agraciada, y es con reservas. Para reservar hay que llamar al 2-204-2303, ¿cómo lo dije? Muy bien, muy bien. Igual vamos a volver a escucharlo, porque estuvimos conversando más temprano con Pablo Aguirrezábal, que justamente nos va a contar qué es lo que se puede ver mañana en la vieja farmacia Solís. Bien, mañana estamos con, acompañado, soy yo, acompañado de un gran músico que se llama José Redondo, en la vieja farmacia Solís, que es un lugar que mucha gente, si no toda, sale diciendo qué lindo lugar, porque está lleno de madera y de otras materias primas que lo hacen muy cálido y tiene eso de retro, y uno se siente muy cobijado, así. Entonces es un lugar hermoso para hacer música y humor, que es lo que básicamente vamos a hacer, ¿no? Entonces elegí a un gran músico para que me acompañe, porque en estos momentos estoy yendo más hacia las canciones, más allá de que hago mucho monólogo y eso, así que la propuesta tiene que ver con eso. Son canciones con poesías, algunas cosas muy espontáneas, de improvisación, y después regalamos algunas cosas también, tratamos de hacer que la gente cante, y se da un juego muy, muy de entre amigos, digamos. Se llama Y el loco soy yo, un poco aceptando la estigmatización. Este espectáculo surgió hace bastante tiempo, se va renovando, pero tiene una base que se presenta más o menos una vez por mes en Montevideo. Y bueno, Pablo nos va a contar sobre esto. Lo mejor es reservar, sí, porque te aseguras la mesa, que a veces nos quedamos sin mesa. El teléfono es 2204-2303. Y es en Agraciada y Santa Fe, o sea, del Palacio pasando, yendo hacia el norte, digamos, pasando como 6-7 cuadras, digamos. Y el lugar tiene como 80 localidades, 100 tal vez, alguna vez hubo como 120, pero estaban todos paraditos y no sé qué tal la habrán pasado, lo que se quedaron parados en el primero. En ese sentido, Pablo nos va a seguir comentando sobre qué vínculo tiene este espectáculo con la actualidad y la realidad. Yo como que mucho de la actualidad no la sigo, pero sí tiene que ver, o sea, se mantiene la forma en que yo hago el humor, que la verdad que pa definirlo va a ser un poquito más largo, cuando quieran voy para ahí y conversamos mejor, pero tiene que ver más con una nueva forma de en que yo veo a la realidad, en realidad. Más que una forma en que la realidad ha cambiado, en cómo he cambiado yo, digamos. Lo mejor es reservar, sí, porque te aseguras la mesa, que a veces nos quedamos sin mesa. El teléfono es 2204-2303. Y es en Agraciada y Santa Fe, o sea, del Palacio pasando, yendo hacia el norte, digamos, pasando como 6-7 cuadras, digamos. Y el lugar tiene como 80 localidades, 100 tal vez, alguna vez hubo como 120, pero estaban todos paraditos y no sé qué tal le habrán pasado lo que se quedaron parados. Bueno, continuamos con la agenda un poco, Irene, después de escuchar a Pablo Irrezábal. También tenemos mañana viernes, a Oro, la banda de blues pesado, que se va a presentar en Solitario Juan. A partir de las 23, y ahí ya no sé si es tan puntual. Igual se recomienda ir temprano porque las localidades son realmente limitadas. Sí, ahí sí, no sé cómo va a estar. Bueno, pero van a presentar un disco que sacaron hace poco, así que bueno, también está hecha la invitación. Quiero decirles que esta información sobre actividades que hay para hacer en Montevideo y también otras, tanto de Montevideo como del interior, están disponibles y en la página de La Trama, que pueden buscar La Trama en Facebook. Allí van a encontrar en la sección de eventos muchas actividades para hacer. Y, por supuesto, si quieren volver a revivir alguno de los bloques de este programa, pueden ingresar a la página de la radio, radiocamacua.uy, donde encontrarán todo el contenido. Ya estamos colgando, digamos, de a poco los contenidos de los programas, así que van a estar disponibles allí. Por ahora vienen estando íntegros los programas, ¿no? Sí, ya prometemos en breve poder ofrecerles las columnas, sobre todo, y poder, digamos, compartir por separado para que cada uno pueda escuchar lo que le interese. Bien, también sumar que a esto también se va a sumar la actividad que va a haber en Sala Camacuá a partir de la Semana de Turismo. También vamos a complementar con esa información la agenda, digamos. Sí, la Sala Camacuá se viene en breve con actividades. Recordamos que está abierto un llamado a productores y artistas que quieran presentarse allí. Tienen que comunicarse a salacamacuá@gmail.com y también pueden comunicarse a través del Facebook de AEU para presentarse allí. Y bueno, y la semana que viene ya arranca además la actividad en la sala. Va a empezar, en este caso, con una mesa sobre trabajo y tecnología organizada por AEU. Tiene tremendo plantel para hablar del tema. Va a estar Fernando Pereira por PIT-CNT. Va a estar Rodrigo Arim, que es el decano de la Facultad de Economía. Y bueno, Julio Brum, exactamente. De la ANI, si no me equivoco. De la ANI. Y también el economista Gabriel Odone. Van a estar participando allí en la primera de mesas que está organizando AEU en su 75 aniversario. Sí, también mencionar que por parte de AEU va a estar presente José Iglesias en esa mesa redonda también. Exacto, secretario del sector financiero que privado. Que completa el plantel, digamos. Muy bien. Nosotros nos estamos yendo. Les recordamos que estamos sorteando las entradas para que estén a tiempo para qué querés con ese loro. Tienen que comunicarse a través de las redes sociales y más tarde las estaremos sorteando en Camacuá Reconquista. Bien, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir escuchando un poco más de Julen y La Gente Sola. Bien, me parece bárbaro.